y podrás sentirte mía. Cuánto y tanto tú querías ser yo el que busque tu mirada y con tan pocas palabras tu alma en mí se quedará. Cuando despiertes tus sueños no buscarás otro dueño porque siempre seré yo. Contemplar tu mirada, me dirás que tú me amas como siempre quise yo. Te amo es la verdad. Seré yo el que cambiará tu vida y podrás sentirte mía cuanto y tanto tú querías. Cuando despiertes tus sueños no buscarás otro dueño porque siempre seré yo. Contemplar tu mirada, me dirás que tú me amas como siempre quise yo.